soy demonio antes de ser santo. Me transformo chido solo pa' darle contacto. Ella siempre pide que en corto la accione, que yo la consienta y la coja con mis canciones. Órale, mija, modele su victoria. Póngase de a pepa que se sienta en la gloria. Se vuelve loca mientras bota las redondas. Chequenla a la pe porque le fue la que importa. Perre que te el chulo refaltoso porque muevas el culé. Que la mami le peque y le peque. Gózate el temble que el sereno hace que ninguna se apriete. Somos la obsesión, el sonido que te estremece. Alguien como yo en tu pita es lo que falta. Con quien hagas marranería se te parta. Después prendamos esa rica, rica planta. Y ahora sí, mamita, ven y alce las patas. Los miro frustrados como yo no componen. No sirve que tiren piedras a los aviones. Las guirlas se mojarán apenas me mencionen. Parando de culo a todos tan solo con el nombre. Dale, mija, dale, meneame muy rico esa colita. Te calentaré hasta que te me derritas. Hija, ponte en cuatro y dame tu cosita. Y dámela, dámela, dámela, dámela, dámela, dámela, dámela, dámela, dámela, dámela. Y dámela, dámela, dámela, dámela, dámela, dámela. Dame tu cosita y dámela, dámela, dámela, dámela, dámela, dámela. Dame tu cosita y dámela, dámela, dámela, dámela, dámela, dámela. Dame tu cosita y tu cosita rica. Esa señorita se pone perrita. Un moreno tatuado es lo que necesita. Vengo con el Donny, mucho gusto, soy el Chori. Que te fumas, que te inhalas. Sabes que me sé varias. Como quieras quiero, como puedas puedo. Te la saco pa' que veas, te la meto pa' que creas. De la crema pa'l barrio, mami yo te bajo. Porte de gatillero y a la vez de patrón.